Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Traemos un tema que ya lo habíamos pensado un montón, que yo creo que Guadalajara lo sabe porque están haciendo escándalo aquí, pero es un tema del que hemos insinuado, hemos dado ciertas pinceladas, pero creo que es uno de los personajes principales de la Aquelarre. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? La víctima. Y para eso tengo aquí a un actor de teatro que nos puede hablar mucho de este personaje. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien, maravillosamente bien, estupendamente bien, porque yo así lo estoy. Y este tema me causa mucho interés y me encanta. Y porque tiene un porqué, porque me gusta. Porque soy un experto en ello. ¿Y el porqué? Porque muchos años de mi vida viví en víctima. Y fue una experiencia bastante aterradora. Y no digo que no siga en víctima, en muchas ocasiones también regresa la víctima a mi vida. Aquí la cuestión es identificar primero qué es una víctima. Para ustedes, ¿qué sería una víctima? Pues mira, la víctima en general es este personaje que se lleva las luces, que se lleva los aplausos, que se lleva la empatía de las personas que lo rodean y no precisamente en el buen sentido. Normalmente la víctima la podemos encontrar porque es histriónica, es llamativa, es impactante, le pasa de todo, todo lo malo le está ocurriendo, todos lo odian, todo le va mal, le llueve, le graniza, siempre le va mal. No hay una manera en la que un día te pueda decir estoy bien sin echarse un suspiro, sin esperar a que le platiques por qué está tan triste. La víctima es un estado en el cual la persona no permite conectar con su luz o con algo que la lleve a evolucionar, a cambiar, a moverse, a generar. Simplemente está como, yo les diría para los amantes del tarot, es el 10 de espadas, tirado en el piso, sangrando, con 10 espadas en la espalda y esperando a que o la muerte de Dios lo recoja, ¿no? Algo así es la víctima y es impactante el ver que no nada más está en el tarot, está en el día a día, por eso está en arcanos menores. Exacto, una víctima es un arquetipo del ser humano, un arquetipo de la sombra de un ser humano, de nuestra parte ego. Este arquetipo se encuentra dentro de las personas que no conocen su verdadero valor y tiene que ver con la autoimagen de cómo se perciben a sí mismos, se perciben chiquitos. Son personas que creen que no merecen abundancia, prosperidad, economía, buenas experiencias, el amor y diversas cosas buenas y positivas de la vida, que tienen una imagen tan pobre de sí mismos que lo único que creen que merecen son experiencias malas o experiencias negativas. El arquetipo víctima como tal viene del origen de la infancia, se forma ahí y es un mecanismo de vida que tienen muchas personas, porque creen que a través de este personaje de víctima les funciona y pueden operar en el mundo. Y a través de ese personaje pueden obtener cosas, pueden obtener favores, pueden obtener recursos. La víctima como tal es una pobre imagen que tengo de mí, que no me permite ser creador, que no me permite ser merecedor, que no me permite conocer mi verdadero valor y mi potencial, y que me hace estar en un estado de no generar, en un estado de no crear y en un estado de no aportar ni a tu propia vida ni al mundo. Es un estado mental, es un estado de conciencia, se puede cambiar, sí se puede modificar, pero se requiere hacer un trabajo interno, ya que ningún estímulo externo va a poder ayudar a la persona a menos que quiera hacer un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad se entrena todos los días. Así es. una persona que es víctima es una persona manipuladora, es una persona mentirosa, es una persona egoísta, es una persona que le gusta que el otro esté a su disposición, que le ponga atención, ¿sabe? Es una persona que está esperando que todo mundo esté ahí detrás de él o de ella. Es una persona, incluso las víctimas compiten. ¿No han escuchado este tipo de víctimas que dicen, te platican, ¿no? O sea, lo que les pasó, lo peor del mundo, pero la otra persona que está escuchando de repente, no, es que a mí me pasó esto otro y peor que a ti, ¿sabes? Es como este personaje que le añade tanto drama a su vida. Hay que recordar algo, mientras más drama haya en tu vida, más sufrimiento. Entonces, las víctimas les encanta sufrir. Por un momento, las víctimas no entienden por qué les pasa lo que les pasa y se regodean ahí. Yo lo diría como que se regodean en la misma mierda. Sin embargo, no saben hasta que llega un momento en donde la victimez... Con la victimez más bien obtienen algo como lo que decía Didier, ¿no? Con la victimez obtienen atención, con la victimez obtienen cosas materiales, con la victimez obtienen amor, con la victimez obtienen cariño, con la victimez pueden obtener lo que quieran, ¿sí? Es muy sencillo ver a personas allá afuera contando su historia de vida desde la víctima y ahí... ¿Quién se va a enganchar de eso? Y ahí quién va a decir, ¿sabes qué? Pues mira, te doy esto para que puedas vivir, para que puedas subsistir, porque pobrecito de ti. Para que sufras menos. Para que sufras pobrecito. Menos. Ahora, si tú te haces víctima y te creas este personaje, ¿qué pasa a nivel energético? A nivel energético tú estás en una vibración baja, por lo cual vas a traer victimarios, vas a traer gente que te va a atacar, vas a traer gente que te va a hacer pasar por experiencias muy dolorosas. ¿Una víctima sí sufre? Claro que sí, sí siente sufrimiento internamente porque está en ese olvido de sí mismos. Entonces te creas o te generas experiencias muy dolorosas. Si tú estás en ese arquetipo víctima, y te crees ese personaje y te sientes esa víctima y esa víctima está integrada en ti, ¿qué va a pasar? Que tú allá afuera vas a traer, la víctima atrae al otro arquetipo que es el psicópata, el manipulador, el narcisista, que ellos se nutren de ese sufrimiento que tiene la víctima. Entonces ahí es donde dos arquetipos de la sombra o dos arquetipos del ego... Uh-huh. Se encuentran mutuamente, ¿no? Y hay una lucha de egos fuerte. Esa es otra cara de ver... también a la víctima. Siempre que hay una víctima, y eso es muy importante, hay un victimario, en físico o puede ser mental. ¿A qué me refiero con esto? En este caso, como tú comentas, puede llegar un narcisista, puede llegar un psicópata, puede llegar un sociópata, puede llegar el gobierno a embargarte, puede llegar la tienda a la que le debes, el banco, siempre va a haber un victimario. Aunque no sea personal, como lo puede ser una institución, la víctima lo hace ver como si nada más a esa persona le estuviera ocurriendo, solo a ella le ha pasado el pecado original, solo a ella le ha pasado que le embarguen, solo ella debe dinero, solo ella está tan enferma, es más, inventó la enfermedad, o sea, no es como que, ay, tengo gripa, pues yo tengo catarro, neumonía y todo junto. Esto es el punto de la víctima. Y quizás en este momento que nos escuchas dices, ay, qué exagerados, pero ¿qué crees? En algún momento de tu vida también fuiste la víctima y ganaste algo con ello. De hecho, esto es importante decirlo. Si se mantiene una persona en víctima es porque está ganando algo, realmente. No lo hacen de a gratis y no lo hacen pues nada más por hobby. Normalmente si ganas algo con un esfuerzo mínimo o en una zona de confort donde te enseñaron que a través del sufrimiento puedes llegar a tener algo. Y esto viene muy enraizado con las religiones que han dicho que el sacrificio, el dolor y el sufrimiento son la base de la elevación del alma. Cosa que, pues sí, les voy a tener que decir, siéntense, ¿listos? No es cierto. No es cierto que tienes que llegar sufriendo, sangrando, llorando. Eso no es verdad. Tú tienes que llegar a tu paso, a tu ritmo, porque eres valioso, no desde la víctima. que ahora, hablando de temas religiosos, el tema del sacrificio también está muy ligado a la víctima. Y nos vendieron un arquetipo de un salvador, que también es otro arquetipo de la parte oscura del ser humano, en donde yo te salvo y a través de eso hay cierto reconocimiento a mi ego, cierto valor a mi ego, pero en realidad también estoy escondido detrás de un personaje de víctima, ¿no? Y haciendo uso de un sacrificio para la manipulación. El ser humano tiene una parte muy oscura, que en esta parte oscura está la parte ego y está en las sombras del ser humano y está este arquetipo víctima. Entonces es importante reconocerlo. Ahora, todo mundo se ha encontrado con una víctima y todo mundo sabe qué es una víctima, porque es un arquetipo muy usado y de los más usuales en el factor humano. Pero ¿cómo se trabaja? Primero es la víctima, ¿cómo trabaja para salir de ese personaje? Sería mi pregunta. Desde el coaching, como lo dijiste anteriormente, es un entrenamiento. Para poder salir del estado de víctima, requieres primero elegir salir de ahí, ¿sí? Y requieres empezar a preguntarte qué estás obteniendo con primero, ¿no? O sea, desde el coaching yo te preguntaría qué estás obteniendo, ¿sí? Ya cuando lo tienes bien claro, también qué estás validando, con el hecho de estar de víctima, qué estás validándote. Porque en muchas ocasiones el hecho de estar en ese estado, te generas otro estado, otro problema, por ejemplo, y a lo mejor te estás validando que, por ejemplo, no eres abundante, que no tienes oportunidades, o que a ti te pasa lo peor del mundo, ¿sabes? O sea, ¿qué te estás validando a ti mismo? ¿Sí? Y es primero como reconocer todo esto. También para poder salir de ese estado es hacerte responsable. ¿Y qué es la responsabilidad? Es una palabra. Cuando a mí me la explicaron, yo decía, pues, qué chido, ¿no? O sea, responsabilidad es la habilidad. Respondo a por mi habilidad. ¿Qué es esto? Respondo por mis actos. O sea, me hago responsable por lo que dije, por lo que hice, o incluso hasta por lo que pensé. Entonces, es preguntarte y empezar a hacer un entrenamiento interno de cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, pero sobre todo tu forma de accionar. Porque a lo mejor en tu mente estás aprendiendo a no tener esos pensamientos negativos, esos pensamientos de víctimas, y en tu vocabulario, ¿qué tal? Cuando te reúnes con amigos, con amigas, con familiares, ¿qué tal? El chismecito caliente, ¿no? Es que ahí hay que trabajar en tres factores: el bien pensar, el bien decir y el bien actuar. En esas tres bondades del ser humano, enfocarnos hacia el lado positivo para podernos equilibrar, pero también auto observarnos. Bien pensar, ¿qué quiere decir? Voy a observar mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos que tengo durante el día? ¿Qué es lo que yo estoy realmente pensando durante el día? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cómo me estoy expresando? Y el otro, ¿cómo estoy actuando? Porque ahí te va, es un entrenamiento. No se va a lograr con una o dos, tres semanas, fines de semana. No, es algo que tiene que llevar un trabajo diario y continuo. En este caso, a mí me gustaría escuchar la opinión de las constelaciones familiares y aquí que Ixel nos hablara de ese tema. Uy, la víctima. En las constelaciones familiares, la víctima es aquella persona a la cual se le ha cargado una situación dolorosa, sea porque lo generó ella misma, como lo podemos decir, un asesinato, una violación, diferentes cosas que pueden ser bastante fuertes. Y normalmente carga con este dolor y en base a este dolor actúa, piensa y pasa la información. Recordamos que en constelaciones familiares hablamos de que es una red. Aquí es importante también entender que una víctima es una persona que está ocupando un lugar que no le corresponde, un lugar de dolor, un lugar de tristeza, un lugar incluso de abandono para el poder dar este lugar. De es verdad, válido que realmente me pasó esto, que me dolió, que me generó conflicto, pero también es muy importante que esta víctima, desde las constelaciones familiares, se le dé el lugar que le corresponde, como tío, madre, padre, y en base a esto se reconozca el dolor que tuvo, y también la situación de aprendizaje que tuvo con su victimario, ya que normalmente se tiene que llegar a un acuerdo armonioso entre ambas personas. Víctima y victimario tienen una dinámica en la cual cada quien reconoce su responsabilidad y se regresa al lugar que le corresponde. ¿Qué pasa con las víctimas en las familias? Las víctimas en las familias, desde las constelaciones familiares, te puedo decir que pasan el dolor. Es decir, quizás a mí me pasó esta situación, entonces a la siguiente generación se le hace un tabú y eso no se hace, o se lo repito, y así hasta que llegue una persona que quiera sanarlo. El sanar no nada más es con tu dolor, es con el dolor origen y con todo el dolor que se fue como... Pues sí, saliendo de la situación como una raíz, tienes que seguir toda la planta hasta que llegues a la raíz y ahora sí acomodarla en su lugar. Obviamente una víctima tiene un proceso de sanación, tiene un proceso de acomodo y acompañamiento que en una constelación familiar es muy liberador, pero que es importante también el trabajarlo con algún otro tipo de terapia, como lo podría hacer un Reiki, terapia psicológica. También lo podremos manejar con meditaciones, con ángeles, con algo que te ayude a que tu alma lo pueda tomar de una mejor manera. Así es como lo trabajamos desde esta perspectiva. Exacto, es muy importante reconocer ese punto porque la víctima impacta a la familia, impacta a los amigos, impacta a su contexto laboral, impacta a todas aquellas personas con las que se encuentra, con las que se relaciona. La víctima está impactando a través de sus acciones, de sus pensamientos. Y aquí viene algo importante, ¿cómo trabajar la víctima cuando es pareja, Brian? Cuando tu pareja está metida dentro del arquetipo víctima y no se mueve, cuando tú estás en una relación, ¿cómo se trabaja esa víctima desde la pareja? Y tú como pareja, ¿cómo apoyas? Creo que cuando es en pareja, sí se requiere muchísima empatía. Desde el coaching te puedo decir que sí requieres, si tu pareja o tú estando en pareja eres víctima, sí se requiere hablarlo directamente, quizá, vamos, acudir a con un terapeuta, acudir con un coach, acudir a cualquier terapia alternativa incluso. El chiste es hablarlo, hacerle frente y empezar a apoyar en pareja. Empezar a apoyar a esa persona que está en la víctima, haciéndole frente. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Un ejercicio, ¿sabes qué? Sí te apoyo, pero también es necesario que pongas de tu parte. Entonces, creo yo que sí se requiere muchísima empatía. Porque también la persona que está en la víctima, si pudiera estar en ese estado y si pudiera estar, lo estamos como enjuiciando, pero también se requiere ver que vamos, con pasitos de bebé. Es un entrenamiento y no de la noche a la mañana vas a salir de ese estado. Ok, que aquí me surge otra pregunta. ¿Cuándo se debe soltar a una víctima y dejar de apoyarla, de darle, de escucharla, de atenderla? ¿Y cuándo es el momento idóneo? ¿Cómo se tiene que hacer? Creo yo, si la persona no quiere salir del estado de víctima, inmediatamente en ese momento. O sea, si realmente la persona no quiere transformarse, pues realmente no hay nada que hacer. Desde mi punto de vista te diré que depende qué tan cercano eres a la víctima. ¿Por qué? Porque en el caso de los padres o las personas que son legalmente responsables, es complicado que puedan soltar a la víctima como tal. Pero también es importante que quizás yo la suelto emocionalmente, pero sigo como al pendiente económicamente o sigo al pendiente, digamos, en el caso de que sea nada más por dinero, pues ya no te doy dinero, pero estoy a tu disposición emocionalmente. Aquí yo creo que dejas de estar al pendiente cuando las herramientas y conocimientos, paciencia y virtudes que tú tienes ya no son suficientes para seguir en este contacto de manera sana. ¿Esto por qué? Porque puede ser que tú seas millonario y jamás te pese darle un montón de dinero a esta persona, pero quizás sí te está limitando en cuestión de tiempos, en cuestión de que no puedes hacer ciertas cosas por tener que atender en la transferencia. Digamos que tú tienes mucho dinero, tú no te preocupes por eso, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que no nada más afecta a uno de tus... Pues sí, de lo que te está pidiendo, no nada más va a ser lo económico. es el tiempo, es la calidad, es espero que respondas emocionalmente por mí, o incluso que des cosas que de repente no están en el acuerdo inicial, porque la víctima también evoluciona y no precisamente para bien. Digamos que empieza a pedirte 5 minutos por llamada, luego pasa 15, luego pasa una hora, luego pasa a reclamarte cuando no contestas, luego pasa a gritarte, a insultarte, y después se puede brincar a lo económico, después se puede decir, es que ¿por qué le hablas a esta persona? Y también empiezan a hacerse victimarios. Eso es algo súper interesante que también lo pueden analizar. Y lo pueden ver, por ejemplo, en ustedes mismos. Cuando a ustedes, les, por ejemplo, les insultaban y ahora contestan con sarcasmo, ahora ustedes lastiman. Pasaron de víctimas a victimarios. Y no por eso significa que ustedes son las peores personas del universo, sino que están conectando a través de una herida. Podríamos decir entonces que el nivel de proximidad que tú tengas con la víctima va a ser el nivel de importancia que tú le puedas dar. Ahora vamos enfocados hacia el otro lado. ¿Cómo lidiar con la culpa desde el coaching por no ayudar a la víctima y por no estar con la víctima? ¿Y cómo ponerle límites a una víctima? Changos, es que yo soy muy frío, Didier. Ay, sí. En ese aspecto soy muy frío. Realmente, primero, ¿cómo lidiar con la culpa? ¿Cómo lidiar con la culpa? Culpa pues por no, digamos que tienes un lazo familiar muy cercano, que es tu hijo, es tu papá, es tu hermano. ¿Cómo lidiar con la culpa por no estar ahí y cómo ponerle límites? Ok, primero es entender que se requiere mucha empatía, sí. Es entender que lo que está viviendo la víctima, la emoción, el sentimiento es real porque lo sienten y eso es real, ¿sí? No hay que modificarlo ni mucho menos. La persona que lo está sintiendo así lo siente y lo está viviendo y está bien. La cuestión aquí es si quiere o no quiere. Si no quiere, pues tan sencillo, creo que para liberarte de la culpa, de hacerte a un lado, requieres trabajarlo, ya sea en terapia, requieres trabajarlo en platicarlo, requieres también entender que no puedes solucionarle la vida a quien no quiere solucionar su vida, a quien no quiere transformar su vida. Entonces, yo partiría desde ahí, desde este porque, conocimiento. Por ejemplo, ahí surge otra cuestión y que también tiene que ver con lo familiar. Ajá. Haciendo una pausa. ¿Qué pasa cuando tienes a la víctima en tu casa? O cuando tienes al victimario y la víctima en tu casa, o sea, están sucediendo cosas ahí. ¿Cómo operar desde esa parte familiar? Yo pienso que sí, se le da, desde mi punto de vista, se le da la apertura de y la empatía, pero es, oye, si en un determinado momento no sales de ahí, es momento. Si no quieres salir, yo no puedo hacer nada por ti. Desde el coaching yo lo puedo manejar así, más bien no lo puedo manejar, es se maneja de esta manera. A partir de este momento, ¿qué vas a crear? Si no quieres crear y quieres estar ahí, pues quédate ahí. Ok, en la parte espiritual se dice, se ponemos límites sanos, claros, amorosos, pacíficos a la persona, es voy a tener una comunicación contigo, vamos a hablar qué es lo que está pasando y te voy a poner límites. Te puedo pedir que te independices si eres mi hijo, te puedo pedir que te vayas de la casa si eres mi pareja, te puedo decir que estás despedido si soy tu empleador y tú eres mi empleado, poner límites contundentes que te ayuden a marcar una gran diferencia y que no cargues procesos que no te correspondan. Ahora aquí la parte de las constelaciones familiares también está muy importante y me gustaría como escuchar. ¿Qué pasa cuando tu sistema familiar, que sí le diríamos nosotros, está en conflicto? Tienes victimarios y tienes víctimas y tú estás ahí pues de referee, me imagino, ¿no? Darle su lugar a cada quien. Uy, qué fácil, ajá. Pero ¿cuál es el tema en constelaciones familiares? Cuando tenemos un victimario, normalmente es porque fue víctima también en su momento. Sanar esa herida para evitar que vuelva a repetir la situación. Trabajas por separado, normalmente es complicado que en una sola sesión trabajes víctima y victimario por las cargas emocionales, por la información que se va a emitir a las siguientes generaciones y a las personas involucradas. Yo primero trabajo con el victimario y luego trabajo con la víctima. De las veces que he constelado, pocas veces sí han salido como en una misma situación, que era un patrón repetitivo. Pero esa es como la primera manera de trabajar. Regresa, escucha la historia del victimario para que puedas entender desde dónde está la herida y así lo puedas sanar y lo regresas a su sistema familiar, a su lugar. Si es el tío, es el tío. Y muy importante, esto es como la base. Constelaciones te dice que es por órdenes del amor. Sí, pero si tú no amas a tu victimario, no pasa nada. Solamente reconoce su lugar como tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, el nombre o el estatus que sea y nada más. Porque sí le puedes decir, te veo como mi hermano y nada más. Ahora, ahí surge una pregunta y que se la quisiera hacer a Brian, que maneja el tema del coaching. ¿En qué momento pasas de víctima a victimario y cómo es este proceso? Porque vemos que se repite constantemente y voy a poner un ejemplo. Sucede en una familia tradicional en la cual asesinan a uno de los hijos y posteriormente de ser víctima esa familia se convierten en victimarios buscando una venganza. ¿Qué pasa en ese proceso? Qué fuerte. Es que primero se requieren poner bases bien, bien definidas. En coaching se requiere trabajar, todo se trabaja, ¿sí? Ahorita estaba hablando Itzel y me caí en mente esto que tú acabas de decir también. La cuestión de la victimario y los testigos requieren ir a lo profundo y trabajar. O sea, y cuando digo trabajar es ir a terapia, de verdad. Yo sé que es mi frase chotera de siempre, pero es necesario. ¿Por qué? Porque requieres ir a lo profundo. La persona que es testigo, por ejemplo, en este caso la familia, se tendría que preguntar, ¿para qué me generé este evento? ¿Para qué me generé que este familiar lo asesinaran? ¿Qué requiero aprender? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo? Quizá a lo mejor yo no soy un asesino, o sea, los testigos lo podrían decir, ¿no? O sea, los testigos, la familia, yo no he cometido un asesinato, o quizás sí, ¿sí? Pero ¿a quién estás matando allá afuera, ¿no? Con tus palabras, con tus actos, con tus emociones, ¿sabes? Y que en este caso, por ejemplo, desde la parte espiritual es vamos a lo profundo. ¿Y qué sería lo profundo? Trabajar el enojo, trabajar la ira, trabajar el resentimiento, trabajar el sentimiento de venganza, el deseo de poder, el deseo de cobrar esta venganza, y que son emociones de la parte oscura del ser humano que se tienen que trabajar, que se tienen que poner sobre la mesa y que se le tiene que dar un enfoque para poder canalizar esa energía y esas emociones. Y también es importante hacer un proceso terapéutico enfocado al perdón, que eso va a ser un proceso, y preguntarte si tú requieres repetir esa experiencia o si esa es la mejor salida. Tomar conciencia a nivel emocional, conciencia a nivel mental y conciencia a nivel espiritual de mis actos y de mis acciones. Y que está bien, o sea, por ejemplo, en una circunstancia como la que acabas de poner, obviamente va a haber personas que van a pensar hasta lo peor y le voy a hacer hasta lo peor, ¿sabes? Y está bien. La cuestión aquí es, el enojo, la ira me hace pensar esto y lo que dices, ¿no? O sea, sí se requiere un proceso terapéutico, se requiere trabajar, se requiere... Desde el coaching yo te preguntaría, ¿qué requieres aprender? Y también la persona que es víctima, ¿qué está aprendiendo? Para poder salir de la víctima, requiere ponerse a pensar, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Por ejemplo, la despidieron de un trabajo, o por ejemplo, fue una persona violada. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Sabes? Pero ahora, esto lleva un proceso y hay heridas muy profundas y muy fuertes que se requieren tocar con responsabilidad. Eso también es algo muy sabio. Aquí estamos poniendo ejemplos muy burdos y fuertes de cosas que suceden en la vida cotidiana. Porque de repente tú puedes decir, ah, qué padre, eres la víctima y necesitas moverte de ahí. Pero ¿cómo lidias con el dolor de una madre que le mataron a su hijo? Pero ¿cómo lidias con el dolor de una persona que quizás vivió maltrato psicológico dentro de una relación? Esto es un proceso y lo que quiero hacerle saber al público es que lleva su tiempo. Así es. No te vas a sanar de hoy a mañana. Es un proceso que lleva su tiempo, que requiere mucha paciencia y que es una línea que sube y baja y que hay puntos altos y que hay declives y que necesitas mucho amor por ti para poder hacer este proceso. No queremos venderte la solución inmediata de ya te vas a sanar hoy, mañana vas a estar bien, sino queremos invitarte a que tú te sumes al proceso de trabajar contigo. Y no es minimizar todo acto, o sea, Creo que las circunstancias de la vida se dan para aprender, pero no es minimizarlo, es hacerle frente y vivir las emociones. Cuando entiendes esta parte de vivir la emoción es, por ejemplo, ok, hoy me siento víctima y quiero llorar y voy a llorar y el tiempo o el momento que sea necesario me voy a permitir llorar y me voy a permitir sentir la emoción de tristeza, sentir la emoción de enojo, sentir la emoción de ira, me permito, porque si no lo permites, ¿qué puede pasar? Pues obviamente se vuelve todo un caos, o sea, desde tu vida hasta lo emocional se vuelve un caos, requieres hacerle frente a la emoción, vivirlo, sentirlo y después de ahí moverte del lugar, pero como dice Didier, todo es con tiempo, todo es... Y también los testigos, en este caso, si tú vives con la víctima, es entender y empatizar con el otro. Ahora, ahí hay un tema bien fuerte que ahorita voy a plantear, que es, ¿se le tiene compasión al victimario o a la víctima? ¿Y hasta qué punto puedes empatizar entre victimario y víctima? Esa es una pregunta que les voy a poner aquí sobre la mesa, ya que hoy está bien interesante el programa. Mira, yo creo que eso depende de la persona. O sea, puede ser que seas una persona sumamente empática y te alcance de aquí al cielo, ¿no? Pero también puede ser que el día de hoy puedes empatizar al 100%, mañana al 1%. Yo te diría que hasta eso, el tema de que no empatices al 100% o que de repente varíe, también es tu responsabilidad como persona, el ser consciente de eso y el saber que no siempre vas a estar disponible pues para todo lo que se le ofrezca a la víctima, ni para todo lo que se le ofrezca al victimario, y que incluso tú de repente puedes estar entre ambos lugares o que quieres mandar a todos a la Patagonia. Porque ahí hay un punto, antes de pasar, que es, haz de cuenta... El hombre maltratador, machista, golpea a la mujer, la maltrata y ella lo justifica. Entonces, ¿cuántos sus escenarios? ¿Cómo? Súper tranquilos, casual. ¿Cómo puede estar la justificación y la empatía presente ahí en ese punto? Es algo que yo diría, comprendo desde qué lugar lo hiciste, comprendo tu historia, comprendo que viviste violencia y por eso golpeas. Pero yo creo que la parte de la empatía tiene que ser primero contigo antes de justificar a tu agresor, desde mi punto personal de vista. Ay, sí, sí. Pero no estamos educados a no empatizar. ¿A qué se refiere? Si tú me golpeas, es que es mi amigo, es que estaba enojado, es que no pasa nada. La primera vez estoy al 100 contigo, con que incluso hasta puedo justificar el hecho de que me hayas maltratado. La segunda vez... ya dudo de qué está pasando, porque una cosa sí les queda bien claro, nunca es la primera vez y la última, siempre es la primera vez y luego sí una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Por qué? Porque esto genera conciencia. Entonces yo les diría que si hubo golpes una vez, si hubo violencia alguna vez, si hubo groserías, si hubo lo que ustedes consideran que es ataque, lo va a seguir habiendo, y si no es directamente con un golpe, es con un insulto. Yo creo que en esos casos, o sea, te vas, ¿no? O sea, si existe un golpe, o sea, te vas. Desde mi punto de vista, hay cosas que no se permiten, o sea, que no se permitirían. Yo lo definiría como cosas tolerables y no tolerables, y que tengan que ver con tus propios límites internos, ligado a tu moral, ligado a tus principios y a lo que tú eres. Bueno, ya que ustedes pusieron sus datos y quieren aquí sangrar, no, les voy a comentar dos cosas. Una, están los no negociables, que son aquellas cosas que nadie te enseñó, que no sabes que la tienes, pero son aquellas cosas que una vez que sobrepasan, tú tienes que tener una respuesta. Por ejemplo, si tú ya te tropezaste y vas cayendo hacia el piso, tu primera respuesta que va a ser, o te giras para que el golpe sea menos o pones las manos. Es algo así con los no negociables. Pero también una cosa que entiendo de dónde lo comentan ustedes dos, pero que yo les quiero decir desde mi punto de vista. Cuando te dicen, es que no permitas una primera vez. Discúlpenme y de verdad, de todo corazón, quiero decirles esto. A nosotros hay personas que nos enseñan, porque esto no es ni siquiera de hombres o mujeres, que nos enseñan que el golpear está bien, que el perdonar está bien, que si se equivocó porque te violó, te golpeó, te masacró, te mutiló, está bien porque mañana va a cambiar. Y hay que recordar, chicos, que algunos victimarios son extremadamente peligrosos, no en el sentido de que te golpean, porque eso es lo de menos, sino que te hacen, le dicen bombardeo de amor. Es decir, después de que te golpea a niveles donde ya ibas a ver a Dios, te regalo flores, te llevo de viaje, te compro la joyería, te digo que nunca va a volver a pasar. Y yo como víctima que estoy herida, que estoy confundida y es la única persona que supo qué me pasó y que no le tengo que contar, pues está bien. Y ahí es un círculo de violencia sumamente peligroso. Yo sí entiendo que lo políticamente correcto y lo que debería de ser es que primera vez que me haces algo y me voy. Pero quiero hacerles así bien honesta desde terapeuta, de todas las terapias que he visto, de todas las consultas que he tenido, jamás se van a la primera, jamás. Diste en el punto clave. La mayoría de veces no sucede un cambio o una transformación a la primera vez que sucede el evento y a la primera vez que trabajas el evento. Eso es importante saberlo. No te sucede ni trabajando el evento el cambio a la primera vez, ni viviendo el evento el cambio lo haces a la primera vez. Es que hay algo que se requiere entender y allá en casita lo que les voy a decir es muy fuerte, pero hay cuatro cosas que requieren aprender. La gente no cambia, la gente nunca cambiará, la gente jamás cambiará, la gente no, nunca jamás cambiará. Entonces, partiendo de ese punto, la gente se transforma siempre y cuando si lo elige. En este caso, si el victimario realmente te dice que quiere cambiar de dientes para afuera, obviamente pues, nunca lo va a hacer. Y hay personas que no van a cambiar, como los psicópatas, los narcisistas, los maquiavélicos, los sociópatas. Definitivamente no cambian porque así nacieron la mayoría de ellos. Y ahí te tienes que poner en primer lugar a ti. ¿Por qué estos ejemplos fuertes? Porque son cosas de la vida cotidiana que se viven. Ahora también. A todos tenemos un amigo, una amiga que está en esta situación. Ahora también. Ahorita que dices Ay, dijiste algo y ya se me fue. La edad, amigos, la edad. Me está marcando, ya llegué al señorismo. La edad de señor. Corte aquí el podcast. Brian ya tiene edad de señor. Cuando eres testigo, también requieres aprender a poner límites. Pero es necesario también entender que el otro pues está viviendo su mundo, ¿no? Yo también te invitaría que cuando eres víctima, ahora bajémonos un poquito más a la cuestión de víctima de, por ejemplo, estas personas que todo les pasa, que vienen y te platican que todo les pasó, les fueron infieles y demás, ¿no? Que los atropellaron, X, ¿no? O sea, X situación. Otra vez una Catarina y se cayeron. Todo, o sea. ¿Cómo lideras con esas personas? ¿Cómo las acompañas? ¿Qué puedes hacer? O sea, tú desde el exterior, ya sea en una situación laboral, ya sea en una situación desde lo familiar o de amistad, ¿cómo lideras con eso? Yo te regresaría a algo que te hice el comentario hace rato. Tus no negociables. Primero que nada, tus no negociables. Ok, ¿cuántas veces puedes escuchar a una persona quejarse? Ok, ¿sabes qué? Yo, en mi caso, aguanto una vez y te digo, oye esto, la persona nunca te va a escuchar, o sea, tienes que estar bien en claro que nunca te va a escuchar. Y si ya después de 5 minutos que ves que no avanza, no se mueve el lugar y sigue esperándote con esta cara de, dime qué pobre de mí, yo te diría que ahí ya es tu juego, tal cual es ya tu juego, no vas a mover a la víctima de su lugar, porque si tú le dices, es que podrías hacer algo, siempre va a sacar el por qué no. O sea, es así, es de que, ay, es que en mi trabajo me maltratan. ¿Y por qué no buscas otro trabajo? Ay, no, es que en eso. O sea, realmente yo te diría más, juega tú como quieras. ¿Quieres echarle contras y hacerlo enojar? ¿Quieres divertirte? ¿Quieres ignorarla o qué quieres? Porque nunca va a cambiar. Y realmente se alimenta de la lástima y de las reacciones que tú tienes. Incluso yo, si realmente ya te hartó, yo te diría no reacciones. En absolutamente cero reacción. Si te está platicando toda la tristeza de la vida, como si a ti te estuvieran platicando de un campo de rosas y cómo van floreciendo y el aroma. Así, ignorándolas, porque es la única manera en la que la víctima ya no se alimenta. Yo te diría, empatizo con tu dolor, te comprendo, te entiendo, pero amorosamente, por amor a mí, te pongo límites. Y son límites que se van a poner de forma pacífica en el momento que esté sucediendo. Si esta persona viene continuamente con ese diálogo a mí, le voy a decir, mira, estoy notando esta situación que está sucediendo contigo, te pido que por favor no se vuelva a repetir. En el momento de que estemos tomando el café, comiendo en algún espacio. Límites. Si esta persona sigue incurriendo en la acción y tú ya no puedes ejercer el poder de tus límites, next. Que circule. Que tome otro espacio, otro lugar, otro círculo de amigos. Si tienes mucho aprecio por esta persona, le vas a decir cómo puedo ayudarte o a dónde puedo canalizarte para que te brinden ayuda. Si no te acepta ayuda, no quiere. Bye. Que circule y recuerda que tienes el poder de elegir tu círculo de amigos. Y eso es muy importante que lo tengas consciente. Acabo de recordar lo que se me fue hace rato. Ay, qué buena onda eso. La juventud volvió. Vámonos. La juventud volvió. Aquí va. Los líderes se completan primero. Respecto también a esta pregunta que hice. Uh-huh. Tú no puedes apoyar a alguien si tú no estás completo. ¿Sabes? O sea, si tú todavía tienes un caos en tu vida, si hay cosas existenciales, si tienes sufrimiento, si también estás dentro de la victimez, tú no puedes apoyar a otra víctima si tú todavía no has sanado, ¿sabes? Entonces, los líderes se completan primero. Primero requiere sanarte para después apoyar a alguien más. Entonces, desde el coaching yo te invitaría a eso. Los líderes se completan primero. También te invitaría a que empieces a transformar tu historia de víctima a una historia desde la responsabilidad. Primero es entender que el evento es neutro. Sí, amiguitos, allá que nos escuchan, el evento es neutro. Y tú dirás, pero es que me pasó lo peor del mundo. El evento es neutro. Si tú eliges ver que el evento es neutro, de verdad podrás entender que la emoción que le pongas es algo que tú le estás añadiendo. Pero bien, yo te podría decir, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo y para ti a lo mejor fue la peor historia de tu vida, ¿sabes? Pero quizá a lo mejor si cambiaras la historia, podrías entender que, me corrieron del trabajo, pero es una nueva oportunidad para encontrar un trabajo donde me paguen mejor, donde trabaje menos, o quizá para emprender un negocio. Si tú transformas esa historia, pasas de víctima a ser responsable. También es cuestión de que tú elijas contar tu historia de víctima a responsable, porque yo, por ejemplo, mi historia de víctima, que en algún momento ya se las he llegado a platicar, es que, por ejemplo, en una relación de pareja me mintieron, me manipularon, fui el tercero en la historia, o sea, ni siquiera fui el segundo amante, fui el tercero, o sea, y te podría decir, esa es la historia de víctima, ¿sabes? Y me hizo sufrir y fue lo peor del mundo y sufrí, me dañó y demás. Pero la historia desde la responsabilidad te puedo decir que es de que yo elegí estar ahí. Yo elegí convivir con esa persona. Yo elegí hacerme daño, ¿sabes? Entonces, y también ahora elijo esa historia que ya no sea algo que me limite, sino algo que me empodere, ¿sí? Que mi historia de vida empodere también a alguien más. Que el que me esté escuchando ahorita diga, ok, si él pudo salir de ese estado de tristeza, de depresión y demás, también yo puedo, ¿sabes? Entonces, el platicar tu historia, pero platicarlo desde la historia de responsabilidad y platicarlo desde cómo saliste de ahí, te va a llevar también a inspirar a alguien más. Ahora, desde la parte espiritual, qué bonito cierre, Brian. Desde la parte espiritual decimos, no tengo enemigos, todos son aliados para mi despertar. No existen enemigos, todos son aliados para mi despertar. Puedes pedir ayuda a Dios, universo, en lo que tú creas. Pedir ayuda para reconocerte como protagonista de tu propia historia y no como víctima de tu historia. Eso es muy importante. Ejercer el poder de tus límites, buscar autoconocerte, conocer tus dones, tus talentos, reforzar tu autoimagen y saber que vienes a vivir tu vida y a lograr lo mejor que tú puedas con las herramientas que tengas y convertirte realmente en el creador y protagonista de tu guión y de lo que tú quieras experimentar. Te dejo con esta pregunta, ¿te gusta la vida que llevas o te gustaría cambiarla? Y yo les agregaría solamente algo. Si tú estás ahorita en modo víctima y no quieres salir de ese lugar, está bien. solo hazte responsable de las consecuencias que vayas a tener. Y si tú estás en modo víctima y quieres salir de ahí, yo te recomendaría que buscaras algún terapeuta, alguna persona neutra, de preferencia, no amigos, no mamá, no papá, no familia, una persona profesional que te ayude a salir de ahí, para que te pueda ayudar viéndolo desde la neutralidad y te pueda guiar un poco más desde lo que necesites trabajar. Muy importante la honestidad. Por favor, si tú vas con un terapeuta y le dices las cosas a medias, medio vas a sanar, medio vas a estar bien, y eso es volver a ser la víctima, porque ahora el terapeuta no sirve, esa terapia no sirve y demás cosas de las cuales vas a volver a ser víctima. Te pido que tengas responsabilidad sobre ti mismo, que analices tus no negociables y que vayas entendiendo un poco más sobre el amor propio y el... tal cual los límites, hacia dónde quieres llegar, pero es importante que sepas que no estás solo y que puedes buscar diferentes alternativas. Y con eso pues vamos apagando el fuego porque nos vamos a retirar. Espero que este programa les haya gustado y los esperamos en el siguiente Aquelarre. Hasta luego. Apaga el fuego, el Aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Itarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.